continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Así es, El País de los Sueños, que comienza en RAI, Radio Andalucía Información. Ya saben que este tiempo está reservado exclusivamente a disfrutar de los mejores sonidos del mundo de varios estilos distintos. Soul, rhythm and blues, algunas de sus nuevas estrellas y, por supuesto, permitiendo que la música tropical, la música brasileña, suene a sus anchas, dejándola respirar ampliamente. Estamos ante la presentación de Donald Patterson, bajo norteamericano. Lorenzo Romero es el productor. Saludos muy cordiales a esta hora de Juan Antonio Jurado. Es un placer estar con ustedes, compartiendo en todo momento un sonido único. Patterson, después seguiremos escuchando su música, es espléndido este primer disco. Estamos en Dallas, en Texas, así hemos comenzado esta edición del País de los Sueños. El disco Family, lanzamiento de 2009. Au Blanco, a

Where's the Groove de 2008 es uno de los trabajos más recientes para un saxofonista oriental que debutó en 1998 con Growing, un disco que además hemos escuchado aquí con frecuencia. Se trata de este joven saxo, Masato Honda, nacido en el 62 con varios trabajos grabados hasta ahora en estudio y en directo. No es una de sus canciones, pero sí que es una versión extraordinaria. Estamos con Robert Harris y un clásico que llegó desde Canadá, Jazz One Stop. Música de original de Gino Ganelli. Canciones perfectas y maravillosas que no pierden frescura ni juventud a pesar de todos los años que llevan en activo, que llevan lanzadas al mercado internacional, como es el caso de este I Just One Stop, de ese magistral músico que es el canadiense Gino Vanelli. Una canción que ha sido retomada a través de los años por mucha gente importante en música, además por talentos absolutamente jóvenes y ciertamente muy desconocidos, ¿no?, en latitudes como esta. Robert Harris, una porción del álbum City Lights, Las luces de la ciudad, que después recuperaremos con más versiones, con una del Don't Let Me Be Lonely Tonight, No me dejes solo o sola esta noche. Será dentro de unos instantes. Ahora, I Pray con Amanda Pérez. Left without a word and nothing to say. Pérez, de orígenes latinos, una de las jóvenes intérpretes debutante con solo 20 años, tras presentar su disco Where Are You At. Esta es otra historia, I Pray, para una mujer que procede de la ciudad de Fort Wayne, en Indiana, en los Estados Unidos. No me dejes solo, sola, esta noche. Un clásico como Don't Let Me Be Lonely Tonight, ahora con Robert Harris. Prometimos que íbamos a escucharlo ahora mismo en Radio Andalucía, es lo que estamos haciendo. Otra porción más de City Lights, las luces de la ciudad. Hoy en RAI, Radio Andalucía, información. Do me wrong, do me right. Go on and tell me lies, girl, but hold me tight. Save your goodbyes for the moment. Good to see you, girl, but it's time to go. Don't say No me gustaría estar solo, sola, esta noche. Una canción que también tiene sus años y que sigue intacta en cuanto a todas sus cualidades. Robert Harris era su versión. Y ahora recuperamos desde Japón a Masato Honda. Es una porción más, un fragmento de su Across the Groove, uno de sus últimos discos. Thank you. primera vez que lo escuchamos esta noche es Masato Honda, un joven saxofonista japonés, nacido en 1962 con varios trabajos grabados hasta ahora en estudio y directo. Ha formado parte de una banda como T-Square. Es un productor, compositor e intérprete con cualidades muy apreciadas, sobre todo en el mercado asiático del smooth jazz. André Delano. My So Fine. En el país de los sueños. More than words can say. Mucho más de lo que las palabras pueden decir. Emprender viaje a Brasil después de que la música de André Delano, la que estamos escuchando, se desvanezca en el país de los sueños. André Delano Robertson, saxofonista, está claro, de Chicago, que se inició con el instrumento poco después de cumplir los 7 años. Otro niño prodigio americano que estudió música en Jackson, al sur, en Mississippi, que suele trabajar en Los Ángeles, así al menos ha sido en los últimos años. Amalia Ravelo. Saraba, Brasil. o meu coração bateu quando o samba gritou Brasil. Aqui dentro o rei sou eu e advertiu: segura quem não tiver jogo de cintura. Tem que tomar beça no gongá de senhor e sinhá. Aí digo amém, mas o que não pode é ninguém pisar no meu calo. Samba é mesmo assim, ele canta de galo, baixa em mim porque eu sou seu cavalo. Saravá. O meu coração ferveu quando o samba avisou Brasil. Já chega de fariseu no teu covil. Sacode esse encosto na roda de um pacote. Tem que levar fé no patuá de ioiô. Io, meu coração perdeu quando o samba avisou Brasil. Já chega de fariseu no teu covil. Sacode esse encosto na roda de um pagode. Vem e leva fé no patuá de ioiô. Amélia Ravelo, que es una cantante brasileña llamada en realidad María Amélia Baptista Ravelo y que nació en Río de Janeiro el 30 de abril de 1955. Son cinco músicos. Se llaman Aulanco. Sam Haver con ellos en temas como este. Sky, so vast is the sky. Dindi. With faraway clouds just wandering by. Tom Jobim. Where do they go? Oh, I don't know. Don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you. And me, oh, Gingy, if I only have words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me, oh, my Gingy. The song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when you're with me. I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. Otra canción maravillosa, entre otras muchas que aparecen en este álbum homónimo a Ulanco, que son parte de la historia. Está el Calling You del Bagdad Café, el Unforgettable de Nat King Cole y el que vamos a escuchar inmediatamente. También una versión del How Insensitive. Así es, el país de los sueños. Siempre con la mejor música del mundo. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero es el productor. How insensitive I must have seemed when she told me that she loved me. I must have seen when she told me so sincerely. Why she must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What can you say when a love affair is over? Now she's gone away and I'm alone with a memory of she must have asked. llamo Mark Antoine y saludos a todos los amigos del País de los Sueños. Gracias, Marc. Marc Antoine, un gitano guitarrista francés que lleva muchos años haciendo smooth jazz y que incluso también ha vivido en España. Nos deja su música en RAI. Aquí ahora en el País de los Sueños, Radio Andalucía, información. En Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.